Se la creo, también me la creo. Si lo invito pa' mi cama, su culito es mi trofeo. A los giles siempre le paramos el teo. Tu puta anda conmigo y a tú todos los miras feo, ya. Tiroteo. En la calle me paqueo, tu casa yo la monreo. Acaso yo no veo, ella es loca pa'l perreo. En la disco maleanteo, libertad pa' todos los reos. Libertad para los presos y free para mi hermano. Bendiciones para todos los que meten mano. Si mi corillo se quema, todos nos quemamos. Aquí no existen los sapos y ya lo terminamos. Somos como el chapo, si viene la poli yo me escapo. Andamos a la track, antipas, con la disco yo te parto. Con la mala ya yo no comparto. Haciendo plata yo te despato. Somos como un chapo, si viene la poli yo me escapo. Andamos a la track, antipas, con la disco yo te parto. Con la mala ya yo no comparto. Haciendo plata yo te despato. Ella no se frena, su pololito le causa pena. No brilla como brilla mi cadena. En la disco ya conmigo rompe la cadera. Se toma una pila y no baja como cualquiera. Wow. Ella le mete el perreo nada más. Después que cobre el ticket, quiere que la lleven pa' Panamá. No la piso al pay tampoco a la mamá. Pero dice que se pertan a cachar si pega la mamá. La plata toda en caleta, la puta tan preparada. Mi ganga toda más cara, por mí que salga pa' atrás. Tu baby me pide que le dé más. Perreo sucio, lo que le vamos a entregar, ya. Entramos pa' la disco, nosotros andamos al level, na, na, na. Ustedes conmigo no pueden, ratata. Le robamos hasta las mujeres y placa, pla. Ustedes conmigo se mueren, no pueden andar como nosotros, ¿qué quieren? Con la 40 yo lo exploto. La nota en mi lista negra. En mi caserío toditos bregan. Solito uno se supera. Yo te de gile le tirita la pera. Somos como el chapo. Si viene la poli yo me escapo. Andamos a la trago, tipazo. Con la disco yo te parto. Con la mala ya yo no comparto. Haciendo plata y ustedes pato. Somos como el chapo. Si viene la poli yo me escapo. Andamos a la trago, tipazo. Yo te parto, con la mala ya yo no comparto. Haciendo plata y ustedes pato.